Tengo una mujer de fuego navegando en mi nostalgia. Tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. Continuamos en Senda Nacional, esto es la TL. Por las dudas digo, estamos escuchando mucho folclore. Acá estábamos recién con Alex de La Paridera, que estábamos hablando del sexto encuentro de músicos, y escuchamos una chacarera. Momento telúrico. Claro. En Senda Nacional. Me gustó. Tienen coherencia. Acá escuchamos de nuevo al turco que volvió al piso. Así es. Y nos trajo un invitado de lujo. Sí. Preséntelo usted. Siempre es un gusto para nosotros tener al cónsul de Bolivia aquí en la ciudad de Rosario. Es la segunda oportunidad en que contamos con su presencia. Para nosotros es un verdadero placer. Bolivia ha marcado en estas últimas semanas un lugar importante en los medios de comunicación. El proceso boliviano es un proceso que nosotros venimos acompañando siempre desde este lugar, y creo que hay algunas cuestiones interesantes para trabajar hoy, sobre todo para intentar dar una visión distinta a las que mediáticamente estamos acostumbrados a recibir. Creo que por eso es autorizada y una voz amiga, además, la voz del cónsul de Bolivia en Rosario, que le agradecemos muchísimo el que esté hoy con nosotros. A usted las gracias. Sí. Segunda visita a Senda Nacional, un programa bastante escuchado y con mucha profundidad en el tema político-social, ¿no? Entonces, la verdad es que para nosotros pues es un gusto compartir y llegar también a la colectividad boliviana. Tenemos muchos paisanos, muchos compatriotas que están dispersados, pero en toda esta zona que es mi jurisdicción, Santa Fe, lo que viene a ser también Corrientes y Entre Ríos. Por ello, de que me acuerdo en la primera vez de que vine acá, sin duda alguna, pues habían escuchado el programa algunos paisanos por Sordini, Villadiego. Entonces, la verdad que valga la oportunidad para saludarles y estemos siempre de cerca con ellos, ¿no? Perfecto, sí, totalmente. Hay algunas cuestiones interesantes que conversábamos un poquito en la tanda, y uno de los temas importantes en estos últimos días, que me parece que ha tenido menos difusión de la que merecía por la gravedad del hecho, es el intento de asesinato a Evo, que ha pasado, que a nosotros nos preocupaba mucho cuando conversábamos sobre el tema, como un supuesto intento de asesinato. Esta elección de las palabras como para poner en duda versiones oficiales que ocurren con algunos gobiernos y no con otros, nos parece que no es casual, que tiene una intencionalidad detrás de todo esto. Y nos gustaría saber, bueno, qué información se maneja, cuáles son las últimas novedades que el gobierno boliviano está trabajando alrededor de este tema, ¿no? Evidentemente, este magnicidio que podría haber ocurrido, atentar con la vida del presidente, del vicepresidente y algunos otros ministros, todavía los medios de comunicación en mi país son incrédulos, o sea, son los incrédulos. Para ellos es todavía los supuestos terroristas. A pesar de que se ha encontrado lógicamente con un arsenal tremendo y respondieron a la policía, y pues estos angelitos tuvieron que morir. Pareciera de que la prensa, y escuchaba justamente, decían, pero ¿por qué los han matado? Porque y lo que decía Gary Prado, que un ex militar, quien fue justamente el asesino de Che Guevara, decía de que pues, si sabían que estaba en Santa Cruz, ¿por qué no los agarraron pues en el boliche o en la calle, ¿no? A sabiendas de que días antes habían atentado contra la casa del jerarca cardenal Terrazas, que está también en la oposición, y lógicamente, ¿de quién venían estas órdenes? ¿Qué querían? ¿Amedrentar, echar la culpa al gobierno, montar lo que decían que es un show? Lógicamente, porque el cardenal Terrazas justamente ese día no estaba en su casa, ¿no? Entonces, pareciera realmente pues algo bastante montado, más bien. Entonces, cuando llega la policía, lógicamente pues son abatidos estos, el principal, Rosa Flores, húngaro boliviano, que lógicamente era la cabeza, pero que para ellos todavía no existe, a pesar de tantas evidencias y entrevistas difundidas por la BBC de Londres, cuando lógicamente él graba esa entrevista y da esa versión, ¿a qué va Bolivia? Incluso decía, no, yo no voy a hacer un Che Guevara más, ¿no? Voy para, lógicamente, buscar la independencia de Santa Cruz y causar el pánico y a luchar con armas, lo que claro, decían, ¿no? Claro, claro. Sí, justamente vinculado con la oposición al proceso llevado a cabo por Evo, También nos llamaba la atención esta semana la noticia que difundió ampliamente Página 12 en su portada de hace un par de días, vinculando a ex carapintadas argentinos, tiene su coherencia ideológica, claro, con la oposición boliviana. La extrema derecha. La, ¿no?, extrema derecha. Que, cuéntenos un poquito qué se sabe de esta, sí, de esta información. Bueno, el Ministerio de Gobierno está manejando, como siempre, cuidadosamente, pero se sabe de que hay más o menos 9 carapintadas que estarían en la frontera, en el Beni, y otros en Pando. La verdad que estos carapintadas habrían tenido un contacto prácticamente con estas personas que están involucradas dentro de este terrorismo. Sabemos de que aún todavía la versión no está confirmada, pero informaciones de inteligencia dan cuenta de que estos estarían asentados justamente allá en el Beni Bando. Nos preocupa, sin duda alguna. De todas maneras, el gobierno prácticamente ha abandonado más de 1000 efectivos del ejército, lo cual también ha sido cuestionado por las autoridades de Pando y de Beni, diciendo de que están militarizando y de que más bien deberían mandar esos militares al Chapare a luchar contra el narcotráfico, y bueno, y no quieren aceptar de que lógicamente se estaba armando prácticamente un golpe de Estado, ¿no? Y una intromisión con gente incluso extranjera. Y tú sabes muy bien, ustedes son argentinos y saben quiénes han sido los carapintadas, ¿no? Sí, sí, sí, absolutamente. Y esto que conversábamos también un poquito fuera del aire, ¿no? Cómo ciertos sectores de la derecha se organizan a nivel continental. Y me parece que por ahí desde este lado también tenemos que tener este mismo tipo de respuesta, ¿no? Respuestas continentales a las provocaciones que vienen desde la derecha organizada. Claro, como prácticamente han sido, yo te diría, vencidos democráticamente. Uh-huh. La revolución democrática ya no se hace con las armas, sino con la participación del pueblo, y ellos no pueden llegar a ello. Entonces tienen que ver la manera de nuevamente agarrar las armas y toda la fuerza, ¿no? Uh-huh. Y eso nos preocupa, ¿no? Seguro. Bolivia también ha sido en estos últimos días noticia por la presencia en nuestro país tanto del presidente boliviano como del presidente paraguayo Lugo, y junto con nuestra presidenta, bueno, han firmado ciertos acuerdos históricos. Nosotros los trabajamos un poco la semana pasada, por las implicancias que tienen, ¿no? Cerrar la herida de una guerra que fue una guerra muy terrible, el peor enfrentamiento bélico de uh-huh. América Latina en el siglo XX, y que ha tenido mucho que ver con los intereses de empresas petroleras, siempre empresas transnacionales, uh-huh. detrás de nuestros procesos de lucha, de independencia, de resistencia. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cómo fueron estos acuerdos, en qué consisten entre Bolivia y Paraguay con la garantía, digamos, argentina? Bueno, sin duda alguna ha sido histórico el encuentro y el cese de hostilidades que se ha marcado acá en Argentina, y como garante justamente la presidenta de la Argentina, ¿no? Tú decías, una guerra muy injusta, esa guerra nunca debería haber sucedido. Murieron tanta gente inocente, y la verdad es que pero no es tarde para poder remediar, por lo menos, evidentemente, esa razón social del ser humano de poder encontrar nuevamente alternativas profundas y buscar con la paz, sin duda alguna, libertades en democracia. Es lo que se ha ocurrido, ese cese de hostilidades entre Lugo, Evo Morales y Cristina Fernández, para hacer este tratado importante que, sin duda alguna, a través de Cancillería y Diplomacia, se ha podido pactar y de una vez cerrar esa herida que causaron prácticamente, como ustedes dicen, esas transnacionales. Yo creo que delimitaciones importantes en cuanto a su territorio geográfico, para poder reflejar de que evidentemente lo que se ha escrito, lo que se ha firmado, no se borre con el codo. Y por ello de que la presidenta Kirchner es pues una de las garantes representantes de la Argentina, y que mejor, muchos decían, ¿y por qué le nombraron a Cristina como garante o al país argentino como garante? Se preguntaban muchas otras personas, ¿por qué podía haber sido Lula? Uh-huh. Pero no, yo creo que es importante la participación en el sistema que estamos pudiendo constatar y vivir, de que realmente pensamos de que más allá de quien pueda ser garante, pensamos de que el acercamiento de los pueblos hermanos y latinoamericanos tiene que ser lógicamente sin miramientos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y la intencionalidad política, ¿no? Siempre importante. Cuando hay una decisión política efectivamente de cerrar ciertas cuestiones, me parece que en lo simbólico fue especialmente importante este hecho, porque cerraba una herida abierta por intereses siempre ajenos a los intereses de nuestros pueblos. Entonces, me pareció que simbólicamente era muy significativo. Tú lo has dicho, evidentemente, muy significativo, y yo creo pues que realmente esto queda en la historia. Pero, como te digo, a mí me encanta cómo ustedes relajan la noticia, cómo se enteran. Pero la verdad es que yo te digo, esta noticia, por ejemplo, ni siquiera los principales periódicos de Bolivia... Eso le iba a preguntar, digamos, qué repercusión hubo allá en Bolivia. Para ellos ningún tipo de repercusión. Así don Evo Morales en su gobierno recupera el mar, creo que ni siquiera lo van a dar esta noticia. La verdad es que nos extraña mucho. Todo es una información... una difusión tan mediática, tan sumisa a sus patrones, los periodistas, que lógicamente cuando hablan de libertad de expresión, más al contrario, la libertad de expresión se los quitan los mismos patrones a sus empleados, que por unos pesos lógicamente tienen que distorsionar la información, ¿no? Absolutamente. Y en estos últimos días también hemos seguido con suma atención en lo que fue la huelga de hambre de Evo, en todo lo que es el intento de reformas para conseguir finalmente de que los bolivianos en el extranjero pudiesen votar en miras a las próximas elecciones. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está la situación en vistas a las próximas elecciones? ¿Cómo está la situación del boliviano en el extranjero? ¿Cómo está la situación del boliviano en el propio país, digamos? Valió la pena, yo creo, que este sacrificio de la huelga de hambre. Y bueno, don Evo Morales lo está acostumbrado, hizo muchas huelgas de hambre, caminó, marchó y todo, pero como siempre, fue criticado y decían, ¿qué dirán los países extranjeros? ¿Qué dirán afuera? Decían la prensa. Es una vergüenza que un presidente esté haciendo una huelga de hambre. Es patético, dijeron, ¿no? Y bueno, más al contrario, yo quisiera decirles de que realmente la prensa internacional ha ponderado esta huelga de hambre, porque es buscar justamente estos instrumentos democráticos, ¿no? Para no, me imagino que si él a través de un decreto podría sacar para que voten los extranjeros, lo podía haber hecho, pero no es, sería más bien de un gobierno, de facto de un gobierno golpista, de un gobierno que lógicamente no respeta prácticamente la democracia, más al contrario, con este sacrificio que le ha hecho y otras autoridades y otras organizaciones sociales, lógicamente se le ha dado ese derecho al boliviano en el extranjero de poder votar. Ahora los compatriotas míos van a poder votar, van a poder participar de estas justas eleccionarias y democráticas y participativas, para que una vez más, pues, en realidad, aquellos hermanos que han salido hace muchos años y siempre han estado excluidos, no han tenido ningún, simplemente han tenido deberes, pero no han tenido derechos, ¿no? Entonces es importante, ahora yo creo que se está manejando, no lo está manejando el gobierno la parte del voto, porque ahora se va a cambiar también, ¿no? Va a ser un sistema biométrico que está costándole mucha plata al país, pero que es lógicamente un sistema más moderno, creíble. Ya no van a votar los muertos, por ejemplo. O sea que es bastante interesante este sistema. Les ha costado más de 38 millones de dólares. Y para ello, ¿qué hizo también don Evo Morales? Se tenía que comprar un avión presidencial y lamentablemente dijo, no, bueno, lo primero es esto y vamos a hacer de que esta plata se invierta justamente en este sistema biométrico. Está asegurada prácticamente la elección, pero no, el gobierno no está manejando en cuanto a la preparación a estas etapas que tiene lógicamente el sistema electoral. Lo va a hacer la Corte Nacional Electoral, ni siquiera nosotros, la oposición en la... en el legislativo, en los senadores, diputados, dijeron no, allá prácticamente las misiones diplomáticas, lógicamente, que van a manipular esta votación. Entonces, para que no haya sutilidades, lógicamente, va a llegar gente de la Corte Nacional Electoral. Nosotros simplemente vamos a ayudarles, colaborarles con el inmueble, me imagino, para prestarles comodidad, nada más que eso, ¿no? Pero es un derecho que nuestros paisanos tienen y lo van a hacer. Lo que sí no estamos de acuerdo es que solamente el 6% tenga que votar de la población que está en el extranjero, ¿no? Sí, eso le iba a preguntar. ¿Qué número aproximado de bolivianos están en el extranjero y por qué ese 6% nada más está en condiciones de emitir el voto? Mira, si te hablo de la Argentina, más o menos hay 1.500.000 habitantes. Es mucha gente. Casi la cuarta parte de la población de Bolivia está fuera. Claro. En España tenemos algo de 420.000, de acuerdo a un censo, Estados Unidos y otras partes del mundo, pero donde hay más, lógicamente, bolivianos es en la Argentina. Y eso es lo lógico, de que realmente hayan aprobado una ley para que vote solamente el 6%. Y me parece hasta discriminatorio que tú votes y yo no vote. ¿Por qué? ¿Y cuál es el criterio? El criterio ha sido justamente para dar a conocer de que este sistema del voto en el extranjero tiene que entrar poco a poco y que no podía ser en su totalidad, y de que va a ser como una prueba más para ver de qué manera salen los resultados. Y aparte, el criterio es de la oposición, porque no logró zafar prácticamente de que los bolivianos extranjeros puedan no votar, dijeron, bueno, por lo bueno, voten, pero va a ser el 6%, y eso me parece algo injusto, ¿no? ¿Y el ciudadano boliviano cómo se entera si puede o no votar? ¿Qué mecanismos tiene como para enterarse? Estamos justamente a la espera de esa información, porque para nosotros es bastante incómodo. Por ejemplo, si nosotros vamos a ayudar en la parte logística, no nada más, decir, ¿yo por qué no puedo votar? ¿O será de que los primeros 6% van a votar y los que lleguen después del 6% no votan? No sé, puede ser un sistema. Pero la verdad no me parece, y yo también quisiera enterarme de ello. No tenemos todavía ningún tipo de información. Sabemos de que más bien estaban haciendo un recurso, un amparo, justamente los de la colectividad boliviana en Buenos Aires. Tenían que llegar esta semana al Parlamento, e incluso estaban amenazando con una huelga de hambre, porque justamente decían, esto es una discriminación, el 6% no, para eso nadie vota, ¿no? Totalmente. Cónsul, yo le quería preguntar, una amiga boliviana me preguntaba el tema de las becas para madres. No sé si usted sabe de qué trata y si me puede contar qué es. Es un bono más que ha creado don Evo Morales. Él había pensado en las madres solteras, en las madres que, lógicamente, dijo, esa es la madre y el padre que sufre, porque al final ella tiene que trabajar para sus hijos, ser mamá, ser papá, y yo quisiera que las madres tengan un bono. Bueno, y abarcaron un poquito más y dijeron, bueno, a toda madre que esté embarazada se le va a dar el bono, ¿no? Es un bono llamado Juana Sur de Padilla, sí. Y este bono es de 1.300 bolivianos, pero que se los va a pagar, lógicamente, así en cuotas, ¿no? Desde el momento del embarazo y el postnatal también, ¿no? Entonces, y eso decía el vicepresidente cuando estaba en Tarija, decía, lógicamente, nosotros a la vida de la independencia, el Bajo y el Alto Perú, hemos nacido juntamente con Perú con 1.000.000 de habitantes, pero en eso Perú nos ha ganado, porque Perú tiene algo de 23 millones de habitantes y nosotros estamos llegando de 100 a 10 millones. Entonces decía, estamos muy flojos nosotros. Entonces es un incentivo, y decía, bueno, ahora sí se van a embarazar por lo menos con eso, ¿no? Entonces yo creo que es más que todo para respaldar la parte afectiva de la madre, ¿no? Bueno, siempre un lujo tenerlo en nuestro programa. Por supuesto, la puerta del mismo está siempre abierta para el Consulado de Bolivia en nuestra ciudad. Cualquier información siempre será muy bien recibida. Le agradecemos nuevamente su presencia acá. Para nosotros es un honor tenerlo siempre en nuestro programa. Y para el ciudadano, digamos, boliviano, para contactarse con ustedes, ¿hay alguna, más allá de ir al consulado, algún mail, algún teléfono que usted nos pueda pasar? Sí. Estamos ubicados en Ovidio Lagos, 711, entre Santa Fe y Córdoba. El teléfono es el 435-2040 y el mail es el colivian-@citynet.net.ar. Bueno, muchas gracias. Entonces, a ustedes las gracias más que todo, porque estas entrevistas las reflejo y las mando en el informe de nuestro POA. Y la verdad que no solamente el agradecimiento es mío, sino de mi propio gobierno para con ustedes, ¿no? Gracias. No, gracias a usted. Bueno, muchísimas gracias, y entonces cerrábamos acá este programa el sábado 16 de Senda Nacional con este invitado realmente de honor, con el cónsul de Bolivia, y nos reencontramos la semana que viene. Hasta el próximo programa. Y así pasó Senda Nacional. Hasta el próximo sábado, cuando volvamos a desandar los caminos de la patria. Senda Nacional. Las entrañas de la historia.